barco de mis amores no tiene más que una vela, tremenda y graciosa, igual que mi María Manuela, que es morena y muy galbosa. Es morena y muy galbosa y tiene el cutis más fino que las hojitas de la rosa. Se conforma mi niña con un vestido y le basta y le sobra con un marido. De perca que se ponga, viva el salero, es mi María Manuela, la reina, es la reina, mi María Manuela del mundo entero. María Manuela, ¿me escucha? Yo de vestido no entiendo, pero ¿te gusta de ver a ese que te estás poniendo? Tan fino, tan transparente, tan escaso y tan ceñido que a lo mejor por la calle te vas a morir de frío. Te sienta que eres un cromo, pero cámbiate de ropa si es un instante, lo justo mientras me tomo esta copa. Ponte el de cuello cerrado que te está de maravilla y que te llega a dos cuartas por bajo de la rodilla. Cada vez que te lo pone te encuentro tan elegante que dentro de mí murmuran los duendecillos de un canto. La rosa que me entregaron al pie de la alta mayor, llévala allá cumplía y nadie le ve el color. Tiene María Manuela la cara de una rosita y el primavera. Te quiero guapa y sencilla, como yo te conocí. No tiene que engalanarte pa' nadie más que pa' mí. Ni tú eres mujer moderna, ni quiero que la aparente, que yo te prefiero antigua y oliendo a mujer decente. Que como el triguito limpio todo el mundo te compare, que por de fuera y por dentro te parezcas a mi madre. ¿Te cambiaste ya el vestido? Pues andando para el teatro, ya verás tú con qué envidia nos contemplan más de cuatro. Vaya un marido con suerte y una mujer bien plantada. Es una vara de nardo con la carita lavada. Y al salir yo te prometo cantarte con alegría lo mismo que te cantaba cuando tú eras novia mía. Ya no se pinta la cara la mujer que yo más quiero. Ella ya no se pinta la cara, huele a tomillo y romero, se lame con agua clara, que Dios la manda del cielo.